El riesgo jurídicamente desaprobado no fue la omisión de denuncia que los exfiscales supuestamente debían haber formulado, sino que la declaración de Tellelín había sido objeto de un pago para que éste modificara su versión y aportara una nueva y previa consensuada declaración ante el juez de la causa. Al no poder atribuirse a los imputados el conocimiento de ello, de forma categórica, esta situación no se le puede imputar. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 2, Registro 17.753.2, Causa 9419, Villalba, Osvaldo Jesús, sobre recurso de casación del 14-12-10. Sin perjuicio de lo señalado, se ha sostenido que los fiscales Mullen y Barbaquian brindaron un aporte funcional destinado a consolidar la cobertura de aparente legalidad de la maniobra ilícita pergeniada por Galeano en coordinación con Anzorregui y Tellelín. Si bien los fiscales pudieron estar al tanto de las negociaciones entabladas por la doctora Rivera Mayo, por ese entonces camarista con Tellelín, las que posteriormente fueron concluidas por Galeano para que el imputado aporte una nueva y falaz versión de los hechos, de forma tal que resultaban involucrados los integrantes de la Brigada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, más arriba mencionados, no existe prueba que acredite que los exfiscales Mullen y Barbaquian hubieran participado de esas conversaciones. Pero antes de ingresar de lleno al análisis de diversos elementos que se han incorporado al debate, debemos puntualizar que el peculado que se les enrostra es un delito de acción. Ahora bien, se les ha imputado a través de una omisión, que fue la de no formular la denuncia penal cuando tomaron conocimiento del pago. Los nombrados efectuaron un aporte funcional en el delito. Nótese que a la época en que supuestamente ellos tomaron conocimiento, el delito ya se había consumado. Conforme las pruebas analizadas e incorporadas al debate, puede inferirse diversas sospechas relativas al conocimiento de los exfiscales de las negociaciones del juez con Tellelín, como del instante del pago. Si bien es cierto que durante el año 95 los periódicos publicaban noticias respecto de las exigencias de dinero por parte de Tellelín para prestar declaración, tal como más adelante se verá, ninguna de esas notas periodísticas daba precisiones. Y tal como se probó en el debate, algunas de las fuentes de los periodistas eran los propios actores de la causa. Tellelín, Galeano, Veraja, entre otros. Ello de por sí, entendemos, no resulta suficiente en este inicial acontecer para sopesar la factibilidad de efectuar una denuncia penal por parte de los fiscales. En ese momento, solo tenían las noticias periodísticas. ¿Era suficiente para hacer una denuncia? Bueno, nosotros creemos que con esos solos elementos no había suficiente prueba como para hacer una denuncia previa al pago. Ahora bien, lo relevante en este punto estaría dado por el conocimiento del video del 1 de junio del 96. Sin perjuicio de volver sobre este tópico, diremos que si se toma como base la difusión pública del mismo como pauta de conocimiento, se confirma lo dicho renglones antes. Tomaron conocimiento después, que el pago ya se había hecho. El delito se había consumado. Por otra parte, tal como se encuentra acreditado en el proceso, a la época del video del 1 de junio del 96, se vio públicamente existía una denuncia ya radicada en la justicia formulada por el doctor Cunio Libarona. De ella se infiere que Cunio Libarona había puesto en conocimiento de la justicia la circunstancia no solo del robo del video, sino de las circunstancias que el video mostraba, el contenido del video, que era justamente la negociación del pago. Esto demuestra que su obligación de formular la denuncia había cesado respecto de esos hechos, ya que se hallaban en manos de la justicia, por así haberlos puesto en conocimiento el por entonces letrado defensor de Rivelli. Y si pretendiéramos ahora modificar los hechos descritos en el requerimiento de elevación a juicio, buscando imputarles la omisión de denuncia, caeríamos en una flagrante violación al principio de congruencia que afectaría severamente la garantía de defensa en juicio contemplada por el artículo 18 de la Constitución Nacional y pactos incorporados a ello. Entonces, interpretando que el alcance dado por los representantes del Ministerio Público ha sido, tal como se sostuvo, esa omisión de denunciar que constituyó un aporte funcional a la ejecución del hecho, es que analizaremos la prueba restante y que fue utilizada por los nombrados. Como premisa inicial, veremos las noticias periodísticas que podrían conformar una sospecha del conocimiento. La nota de página 12 del 16 de julio del 95, titulada Ruido pero ninguna pista seria, además de mencionar que Carlos Menem eligió la CIDE como el instrumento de investigación del atentado y que Anzorregui utilizó fondos reservados, reclutó a ex represores para acceder a información reservada, pago de honorarios de abogados que tienen a su cargo la defensa de presuntos implicados, se destaca que en el simultáneo con el despliegue, Anzorregui utilizó su influencia en el Palacio de Tribunales para colocar como fiscal de la investigación a Germán Moldes y aprovechó su relación con Juan José Galeano para acceder a evidencias que estaban protegidas por el secreto de sumario. La nota finalmente reza. Anzorregui armó un corralito en torno del vendedor de autos que se traduce en una acción psicológica, dinero en efectivo y operaciones de inteligencia. Destacamos, señores jueces, que en esta nota no se hace referencia a los exfiscales Mullen y Barbaque. A su vez, en la nota publicada por Página 12 el 27 de septiembre de 1995, titulada La explosión dio de lleno en la policía, Román Lehmann y Colman escriben sobre el canal de negociación abierto entre Río Aramayo y Telleldín, mencionando la existencia de tres conversaciones entre ambos, en las que Telleldín solicitó protección y dinero a cambio de su confesión. Se destaca que ya se había celebrado las reuniones entre Río Aramayo y Telleldín, de acuerdo a las constancias documentales del legajo mencionado. La nota concluye, advirtiendo que existía entonces una interna en tribunales que conspiraba contra la posibilidad de abrir esa línea de investigación, toda vez que Galeano desconfiaba del reducidor y no aceptaba sus exigencias en contraposición con lo que pensaba Río Aramayo, lo que terminó ocurriendo unos meses después. Efectivamente, los reporteros escribieron entonces, Galeano resiste aún los términos de ese acuerdo y se respalda en los fiscales, Mullen y Barbaquia, quienes tienen el peor de los juicios sobre Telleldín. Este